Bueno, ¿ya estamos? Estamos. Dale. Arranco, bueno. Esta parte es mucho más dinámica, así que y se las hice para los que les gusta el básquet. Así que le puse el slide deck del básquet un poquito. Es recontra dinámica, así que yo estoy me siento entre colegas, estoy recontra honrada, les vuelvo a agradecer a todos por su tiempo. Si no les gusta, después tienen alguna reflexión para hacerme, no entendieron algo, claro, no hablas muy rápido, no se te entiende un corno, fue un chino, me escriben, ¿no? Yo no tengo drama, pregúntenme ahora, discutamos luego, está el doctor Gallo allá, así que tenemos a alguien súper referente, así que aprovechen esta oportunidad que yo la verdad que no me molesta el intercambio, eso es lo que les quería decir. Bueno, yo les quería mostrar un poco, muy brevemente, algo de mi trabajo, con alguna que otra foto que tengo autorizada para usar. Soy un poco vieja, se me veía un poquito más joven. A ver si pasa esto. Bueno, esta es Marita, Mara, con la licenciada en nutrición y especialista en infusores. Y esta es una colocación que estábamos haciendo de Mara, su primera infusora de insulina, que tenía puesto una 640. Sí, tiene puesto una 640 y su sensor, un sensor Guardian que tiene, ¿sí? Le hicimos en Calafate, así que miren más o menos lo que es una consulta. Como se habrán dado cuenta, yo le pongo mucha pasión a todo. Y la fácil hubiera sido para mí, bueno, mira, las colocaciones viene la licenciada para hacerla, que es una técnica que te enseña a ver lo mecánico, que eso por ahí muchos diabetólogos o diabetólogas no les interesa, pero bueno, a mí me gusta, no pierdo la oportunidad, si hay algo para aprender, que me puede servir en el futuro. Como les contaba recién, lo del pistón, el émbola, la insulina gelificada, hice el primer reporte de una infusora con ese tipo de alarma, no tuvo alarma, a Roche. ¿Por qué? Porque se me ocurrió escribirle a Don Roche, no sé, en Suecia, para avisar que reportar el problema, la falla que había tenido con el que hizo escalada, que no es Marita. Así que bueno, esto es en Calafate, el quilombo que es una, perdón, el lío que es una consulta, ¿sí? Esto de colocación, ¿no? Y acá está puesta, que no es una foto mía, me parece. Bueno, pero bueno, esto es un sensor, como les mostraba recién, un libre, ¿sí? Y fíjense, esta está pasando los datos. Acuérdense que es diferida el valor que nos da, es retrasado. En cambio, el sensor que tiene Marita acá es en tiempo real. Este sensor es un libre, como el que tenía él. Bueno, exactamente igual, es el botón este que está ahí. Acuérdense, tiene una aguja, o sea, se pincha, se saca la aguja, obviamente, y queda el sensor con una enzima y la enzima está dentro, tiene una canulita chiquitita ahí, eso es lo que sensa la glucosa, ¿no? El dispositivo que está ahí adentro. Y ahí lo está transportando, miren los datos, al celular, al teléfono, al reloj, ¿sí? Da un montón de un montón de datos. A ver si tengo, me parece, acá puse, bueno, este es el informe, por ejemplo, de un freestyle, ¿sí? Creo que este sensor, que creo que sí, que es de ayer, bueno, da un montón de datos. Yo para que les mostrara, se accede a una plataforma que se llama Libre. Y esto debe ser parecido a lo que ve los médicos que hablaban con Elliot recién con el atleta. Bueno, debe ser muy parecido, ¿sí? Te da tiempo en rango, ¿ven? Uno puede pedirle más cosas. Yo puedo ver, por ejemplo, el diario. No se los puse acá porque es un quilombo de hojas, pero puedo ver los diarios. Puedo tirarle una hemoglobina glicosilada, son una glucemia media, ¿sí? Igual los datos son de pocas semanas. Creo que son de 2 o 3 semanas que les bajé a ustedes para mostrarles, de 14 días. Así que sería más parecido a una fructosamina, pero te va dando un promedio. Esta chica es súper adherente y tiene indicada una 6, una 6, una, la última, la 70, la que tiene que calcula las basales sola. Esta chica está muy, muy instruida y hace ciclismo justamente. Bueno, te dice acá la variabilidad glucémica, da un montón de datos súper enriquecedores. Imagínense si tienen un atleta que quiere mejorar su performance, le pueden decir a qué hora comer, a qué hora no, cuándo le baja la glucosa, cuándo le sube. Es fantástico. No te lo pagan las obras sociales, estas consultas te llegan a cualquier hora, las bajadas de datos están todo el día, fíjense todos los que están conectados ahí, es un lío, pero bueno, es algo que está dentro de mi trabajo. Bueno, y esta es una bajada de una infusora, ¿sí? De la Medtronic que tenía puesta Marita, que tengo que hacer algunos cambios, así que si hubiera un diabetólogo acá ya me estaría tirando las orejas. Porque urgente hay que hacer cambios, acá le tengo que cambiar, la infusora te da patrones, horarios. Esto, por ejemplo, sería un diario, como si ella hubiera estado anotando por día todo lo que hacía, cuánto comía, y todo eso la difusora te lo saca solo. Me da un montón de datos, algunas necesito siempre la ayuda de la licenciada en nutrición, que es experta, que yo aprendo una barbaridad con ellos, porque tienen más experiencia en la lectura de estas cosas. Y obviamente siempre recurro al grupo de ñoños con el que estoy, que es excelente, que es el comité de graduados, donde tengo gente que hace tecnologías con otros dispositivos, pero muchísimo mejores, avanzados, y están en lo último, lo hacen todos los días, porque manejan poblaciones con mayor recurso económico, porque esto sale dinero. Bueno, hace poco hice una rotación al esteno en Dinamarca, y bueno, les quería compartir esto un poco de también mirar del otro lado, además de aprender, chupar información, saberse lo último y dar órdenes, como si tuviéramos la última palabra, de ponerse en el lugar del otro, ¿no? Yo siempre hablo de eso, tratar de tener esa escucha activa y ponernos en el lugar del otro. Bueno, en el esteno, con la beca que me dio Nordex, había un precio que tuve que pagar. Obviamente, yo desconocía esto. La rotación fue muy interesante, era todo diabetes. Es fantástico este lugar. Si ustedes pueden entrar en internet y buscarlo, es un lugar maravilloso para poder aprender. Es la diabetes hecha, ¿no? Y acá me tocó, hacían un sorteo, y me tocó tener diabetes tipo 1, y usar, yo pedí lapicera, me dijeron que para mí no había lapicera y que además tenía daño renal y que tenía que usar jeringa, aguja, como me ven ahí, me dieron una planillita, había lástima porque había un comedor terrible, me dieron un plan de alimentación, así que no pude comer algunas cosas que me hubiera gustado probar, pero lo arreglamos después con la licenciada en nutrición. Y además, acá tengo un vial, ¿sí? Un frasco de insulina, era solución fisiológica, ¿sí? Ahí, si me estoy mirando con atención, que no me estoy colocando muy bien la insulina, debería estar más perpendicular, así que me pinché por debajo del rollo, lo cual no está bien, muy bien colocada, pero, bueno, nada, les quería mostrar un poquito las cosas que hago, tiene su precio aprender también. Y acá tengo puesto, ¿se acuerdan que yo les mostré antes a una atleta que estaba haciendo justamente una prueba de atletismo, que hacía un ejercicio de resistencia? Bueno, esto es en el Congreso en el Americano, creo que en el 2017, o 2018, no me acuerdo, en Boston fue, pero no me acuerdo dónde. Y acá tengo puesta una Omnipod. Esta infusora lo que tiene es que es una infusora descartable, ¿sí? Que vos la podés articular con un sensor continuo de glucosa, si querés. Tiene adentro dos viales de insulina, esto era solución fisiológica, todavía la tengo, así que cuando nos veamos se las voy a mostrar, yo creo que la superaron ahora, recién la lanzaban, esta era una modificación, por eso no tiene marca ni demás, y tiene adentro dos vialecitos con insulina, y una vez que terminó su ciclo, que se termina la insulina, te avisa antes y demás, se desecha. Y bueno, como yo no tengo fotos con atletas famosos, esta es una foto que le robé a Jack, que lo vi afuera de un cajero en Nueva York, y yo creo que él pensaba que yo le iba a robar a él, una cosa muy bizarra, pero bueno, como yo no tengo fotos con atletas, le muestro la foto robada con Superman, un fenómeno Jack Lonnie. Bueno, acá vamos adentrándonos un poco, por eso que está toda la presentación, se las hice, porque hay varios que les gusta muchísimo el básquet, así que acá hay atletas con diabetes tipo 1, fíjense con lo que se van a encontrar. O sea, ¿no? Es sorprendente porque cada vez más se entiende, que es el mensaje que yo quiero dar, que no hay limitaciones, que la diabetes no es una limitación. Entonces, estos son todos atletas con diabetes, la mayoría son americanos, con diabetes tipo 1. Así hasta ahora les pareció todo complejo, creen que se puede, hidrato de carbono, hidratación, carga de trabajo, glucemia, tipo, ejercicio, ¿es posible? Sí. Yo mi mensaje, lo que decía al doctor Gallo hoy recién, no era hacer una charla para mí, porque es muy común encontrar esas charlas que son enormes para demostrarles lo que yo sé, y no es la idea, es que hoy ustedes cualquiera de todos los que están, ya escucharon, de infusores de insulina, cómo funcionan, cómo se aplica la insulina, cómo salvarle la vida a un paciente. O sea, tienen idea y pueden hablar mano a mano con cualquier diabetólogo y manejar un montón de situaciones que creo que los potencia, los recontra jerarquiza saber estas cosas. Así que no perder esas oportunidades que digo yo que están en todos lados para incorporar cosas que nos es parte de nuestros skills, que los podemos poner en el currículum. Entiendo sobre infusores de insulina. Bueno, vamos a lo práctico. Los suministros para el maletín de atletas y diabetes. Está todo en este consenso que yo les mandé, que es una tabla de colores. La recortan, si quieren la traducen, y la guardan adentro de algún lugar donde la pueden llegar a buscar, porque tiene. No solamente lo que les voy a comentar ahora, que es breve, o no tan breve, lo que les voy a comentar ahora, y tiene manejo de hipoglucemias, manejo el bolso del atleta con diabetes tipo 1, si voy a viajar, que ahora les voy a hacer unos comentarios, que eso es importante que lo grabemos, porque es algo que se nos puede pasar, y el atleta que se va a las Olimpiadas está pensando en otra cosa, y se la va a olvidar, y depende del médico. Y después si estás en Corea o en Emiratos, anda a hacerte una receta de pilas para el sensor, quizás pilas encontrás, pero cánulas, insulina, es un chingo. Entonces todo eso tiene que estar en nuestra cabecita teniendo la historia clínica. Todo eso está ahí adentro de este consenso que yo les acabo de poner, que es del 2007. No es de diabetes el consenso, así que está re piola. Así que les va a gustar un poco. Este es el bolso que nosotros conocemos, y a este bolso, ¿qué le vamos a agregar? Voy a hablarles del bolsito del campo de trabajo. Mira, y voy a ir a esto primero, voy a ir al hueso. Esto que ven acá, el rojo que está acá, es glucagón. Principalmente sepan lo siguiente, siempre ubiquémonos en el medio donde vamos a estar. Vamos a estar en una cancha donde estamos a 40 grados, como está el DOC allá en Emiratos, tenemos que llevar un bolsito refrigerado. Si la temperatura no está más de 23, la insulina no va a sufrir cambios. Si se calienta o se congela, lo que tienen que saber es que pierde potencia. Entonces, ustedes están colocando algo que cambió su estructura, es fabulosa la estructura de la insulina, entonces lo que pasa es que puede cambiar la respuesta que nosotros estamos esperando que tenga esa persona. Acuérdense que encima se lo vamos a poner el subcutáneo, que tiene que ir a la vía portal, es un quilombo, entonces eso lo tenemos que tener en cuenta, el lugar a donde estamos, para llevar cosas refrigeradas. Con respecto al glucagón, también tengo para mostrarles en qué presentaciones viene y cómo se coloca, realmente es sencillo. Las personas que tienen diabetes tipo 1 que han manejado glucagón van a decir, Doc, ¿me permite...? Le puedo mostrar, o si le ven a uno cómo se coloca el glucagón, con qué glucagón manejás, pregúntenles, los pacientes están recontra entrenados y van a capitalizar algo que les dijo, no un paciente, un atleta con diabetes. Eso es re importante, uno aprende de ellos también un montón. ¿Sí? Ellos están en el centro de la toma de decisiones, así que el valor que le tenemos que dar a ellos es súper importante. Este glucagón que está acá, que es el de Lili, sepan que Lili se fue de Argentina y teóricamente nos han garantizado que Rafo va a seguir proveyendo glucagón y las insulinas, eso está por verse. El glucagón de Lili, todos los glucagón, la otro impedimento que tienen es que primero son caros, saladitos, y segundo es la poca, se vencen rápido. ¿Sí? Se vencen rápido. Y no es porque se vaya a vencer hay que usarlo, ¿eh? Ojo con ese concepto, porque no, es peligroso. Hay algunos que vienen, viene la jeringa dentro, todo el set con la aguja y todo, algunos ya viene resuspendido y otro hay que resuspenderlo en una frasco ampolla y viene separado el otro producto en otra ampollita. Es como resuspender cualquier producto, ¿sí? Recuerden que cuando resuspenden no agiten ni maraqueen, ¿sí? Generalmente resuspendan haciendo estos movimientos, ¿sí? Igual que se usan insulina en el pH, suspendan girando la lapicera, en este caso, o girando el vial de esta manera, pero no lo batan ni la maraquean, porque si no lo que hacen es romper todas las moléculas, y es una pavada que a veces nadie te enseña un enfermero que sepa bien cómo se colocan estas cosas. No necesitas un enfermero, salvo una vida. ¿Cuándo vamos a usar el glucagón? Ahí estaba la pregunta que me hacían de recién. En una hipoglucemia severa. ¿Cómo diagnosticamos una hipoglucemia severa? La persona no puede tragar, no habla, balbucea, se comunica con dificultad. Estamos en problemas. Entre que le medimos la glucosa, constatamos la hipoglucemia, no perdemos tiempo, usamos el glucagón. Otra cosa recontra importante que lo veo con muchísima frecuencia. Ustedes van a acompañar seguramente a ese atleta después, si van a guardia, donde sea, donde lo van a hidratar. Y esto es re importante. Si lo acompañan, es recontra común que yo vea que a la persona, siempre que colocamos glucagón, de la hipoglucemia se sale en hiper con el glucagón. ¿Cuánto? Y de 70 a 300. y que venga alguien y diga, ah, usted tiene 300, y le vuelven a encajar insulina. No, no, insulina no. Ahora que ustedes tuvieron esta charla conmigo, que me vuelan los patos, de la hipo salen hiper. Juan Carlos, hidratame a este paciente, porque estuvo corriendo como un enano todo el tiempo. No pongamos insulina rápida, veamos su función renal, a ver qué orine, porque perdió potasio, entonces estamos esperando que todo su medio interno se acomode. Entonces, de la hipo que le acabamos de poner glucagón, le salvamos la vida, salen hiper, no corrijamos la hiper a la que llegó gracias al glucagón. Ese es un concepto por ahí, no sé si están los libros, pero se los digo que es algo práctico que a veces frecuentemente lo veo. Así que el mensaje es re importante. Acuérdense que son atletas, son chicos que tienen una respuesta, conocen su cuerpo, y a veces ellos mismos te cuentan y te dicen, no, Doc, me puse el glucagón, llegué a la guardia, y yo les expliqué, pero me pusieron insulina y hice una hipoglucemia después. Un problema terrible. Otra cosa importante, con respecto al glucagón, bueno, esas dos variantes, en Argentina había tabletas de glucosa, que eran de Temis Lostaló, que tenían entre 15 gramos de tocarbono. Acuérdense que ya damos glucosa, nos evitamos un montón de pasos, pero no están saliendo, así que es importante que en el bolsito del campo tengamos lo siguiente. Acuérdense, ahora les voy a mostrar por qué, teníamos la fructosa que yo les dije que se absorbe por los GLUT4, si vamos a usar algún jugo, siempre las bebidas que nos mostraron en hidratación tienen 15 gramos de hidratos de carbono cada medio litro, entonces nosotros sabemos que se la podemos administrar para que recupere, siempre que el atleta trague, hable, está bien, y se pueda compensar por vía oral. No le metan a alguien que no pueda hablar, por favor no le den nada para tragar, porque problemas, esos son solo problemas. Bien, ahí fíjense que no sé si se ven bien, se ven pasas. Las pasas de uva son caramelos. Recuérdense que ahí está toda la glucosa concentrada, no sirven para después, para durante, fructosa pero toda concentrada. Subo un montón, pero no sirven. ¿Por qué? Porque lo que hacen es que por una distinta vía, en lugar le damos lo líquido primero, siempre lo líquido en una hipoglucemia, de leve a moderada, va trepando la glucosa y después necesitamos algo que sostenga esa meseta, ese plató que hablaba el maratonista hace un rato. Tengo un plató bastante bueno. Ahora están hablando de 144, ahora les voy a contar una cosa. Entonces, ese plató lo sostenés con las pasas de uva, algo fácil de llevar en el bolsillo, y los puede consumir. ¿Y por qué la grasa? Porque vos me decís, claro, pero hay frutos secos, hay almendras. Bueno, lo mismo, retardamos el vaciamiento gástrico, que la hipoglucemia está acelerado, es muy frecuente encontrar algunas cuestiones vagales también, que les da ganas de hacer caca y demás. Entonces, con la grasa lo que hacemos es, ponemos una glucosa vía líquida y damos una carga grasa, si tenemos una feta de queso o una galletita, pero acá no, es medio inviable eso, pero tenemos las grasas que van a hacer que se sostenga ese plató, ¿sí? Y después podemos ir laburando. Estamos hablando de una persona que por ahí sacamos del campo de juego, ¿eh?, que tiene una hipoglucemia de leve a moderada y no va a poder, si es una segunda línea, seguir topándose con la gente porque le van a dar un tortazo y no se va a poder levantar. Entonces, de eso estoy hablando. Después con el maletín, un tip, maletín de viaje, o si van acá a una localidad, lleven su glucómetro, un resumen de historia clínica de esa persona, si van a alguna localidad, ¿sí? Hablen con el diabetólogo, che, la historia clínica de este chico, a ver qué insulina está usando, cuánto se pone, ¿sí? No, quizás no está dando los datos de laboratorio, eso no lo necesitas, es parte de la historia, pero tener lo básico, este chico usa tanto de insulina lenta, tanto de insulina rápida, qué tratamiento usa. El equipo medidor que van a tener ustedes con sus tiras reactivas, chequeen eso, que no queda abierto porque se llenan de humedad y se altera la glucosa, no miden, y llévense lancetas descartables o las lancetas que vienen para el dígito punzor, porque si lo pinchan con aguja subcutánea los van a odiar, ellos están cansados de pincharse los dedos. Si no tienen otra, lo midan con eso, pero llévense tiritas reactivas y las lancetas, ¿está? Todas estas herramientas les van a ayudar para actuar en el campo de trabajo sin necesidad de recurrir a nadie. Después, obviamente, que uno en ese lapso donde compensó a la persona, puede tomar una segunda decisión ya con más calma o recurrir a un sistema de emergencias o lo que sea. Pero esto les va a ayudar un montón si tienen un atleta con diabetes tipo 1. Después, en el bolso de viaje, siempre tener en cuenta, yo les sugiero, inclusive a todos los que viajan, mitad abajo la insulina, llevar mitad en la bodega, mitad arriba, la insulina no se congela. Les cuento porque también mi marido me asesoró en cuanto a la temperatura de bodega, la bodega presurizada, hay bodegas que llevan carga de animales y demás, así que parte de los equipajes van ahí, la temperatura es la misma que la que tenemos nosotros arriba en el avión, así que la insulina no se va a congelar, y, y las bodegas que son refrigeradas, las equipajes no se congelan, así que no se va a congelar la insulina. Ojo, no lleven eso de declaración porque es un elemento peligroso, ni geles, eso lo tienen que preguntar antes de volar, ni hielo seco, ¿sí? Porque es mercancía peligrosa y pueden tener un problema con la TCA. Son el médico del equipo, así que son todas cosas a tener en cuenta. El chico va a armar su bolso, pero es probable que se olvide de las cosas. Así que hay que hacer una cosa de chequeo antes con el diabetólogo y todo para preparar ese bolso. Tiene que llevar sus baterías. Si usa difusora de insulina, que lleve sus cánulas, las cosas de repuesto, ¿sí? Porque esto no está universalizado y a veces podemos tener problemas. Incluso hasta las recaudos, porque ellos lo van a saber, que tenés que tener cuando pasás la PCA, por ejemplo, en Estados Unidos, para no pasarla por rayos X a la insulina, ¿sí? Eso es importantísimo. Si me olvido algo, igual después me van a preguntar. Bueno, acá hay geles de glucosa, siempre saber cuánto hidrato de carbono tiene por mililitro que le vamos a dar. Guarda con los geles si hay una hipoglucemia severa, perdón, moderada, porque a veces les da esa sensación de ganas de vomitar, entonces se los administran siempre con algo líquido que sea fácil de tragar, porque darle por ahí un gel a alguien que está con hipoglucemia genera cierto disconfort abdominal, perdón. Bien, y frutas y demás. Creo que no me olvido de nada, esas son las cosas más groseras, pero hay tres apéndices que están muy buenos para no... Son los tips de viajero que están muy piolas para llevar. Si van a bordo, las insulinas pueden decir refrigeración. Ah, eso me olvidaba. No le den las insulinas a las TCP, a las azafatas o a los azafatos, porque las heladeras que tienen los aviones congelan. Entonces, la insulina la llevamos con nosotros en el bolso y ahí se queda. No que me guarden de gauchada la insulina, no. La van a guardar de gauchada si no saben, y va a estar congelada, y después vamos a tener un producto que no funciona bien, ¿sí? Así que nada, es un warning, porque es así congela, es así, no llevan heladera, llevan congelador. Bien, nada, eso es un tip extra. Bueno, acá les cuento, les dije que les iba a hablar esta es algo más dinámico, esta es Charlotte, lo saqué también de su Instagram, por eso no tengo autorización para usarlo. Ella, lo notorio de esto, después lo pueden ver, fue así como... en el mundo de la diabetes y los jóvenes, así como muy novedoso, porque publicó cosas bastante movilizadoras y demás, hizo su debut de la diabetes un mes antes de ir a las Olimpiadas. Y bueno, acá tiene puesto, en realidad ya creo que usa múltiples dosis, y tenía puesto creo que un Dexcom. La foto que le va a gustar, esta le va a gustar, porque tiene una camiseta que a todos les gusta, al doctor Gallo seguramente más. Este es el equipo de ciclismo, de Novo Nordisk, la verdad que es fabuloso, los datos que tiran, son todos ciclistas, si entran a la página van a ver, los vuelcan todos ahí, vuelcan información de reemplazo de hidratos, de lo que comen, todo es fabuloso, toda la información que tienen sobre diabetes tipo 1 y deportes, y el team, no sé cómo anda, cómo rankea, pero es muy lindo lo que han hecho ahí, y esa es la bandera, porque bueno, son todos de Dinamarca. Esto que les puse solamente, nada, se los quería comentar porque también tengo disposición para dárselo, porque la grabé sin autorización. Este de vuelta, de Michael Riedel, que se los mostraba hace un rato, este fue el congreso de este año de la Asociación Americana de Diabetes. Y hacen unos mini simposios que duran muy poco, realmente son muy breves, y medio como que se pelean dos posiciones sobre un mismo tema. Y acá las posiciones eran sobre... es higher normal carbohydrate intake, cómo mejora la performance con hidratos de carbono normales o altos versus la postura de hidratos de carbono bajos para optimizar la performance. La verdad que no tiene desperdicio. Sé que tuvimos charlas con posturas muy definidas, yo no tengo ninguna posición al respecto, así que por eso es que solamente se los pongo como nota de color por si les interesa. Tomé prestada la transmisión y tengo el slide deck y todo para, si lo quieren chismear, está muy interesante. Pero les quería mostrar estas cuatro cosas que le robé acá al autor, que sobre los estudios, ¿no? 61 de las publicaciones que realizaron, sí, 82% mostraban este estado a favor, además es un atleta, y eran estadísticamente significativos, que mejoraban la performance y tenían beneficios, ¿sí? La amada glucosa. Esta otra slide también tenía esta reflexión, que ojo que la mayoría de los estudios no los podemos replicar, porque están hechos en un mundo con protocolos de alimentación, es todo un diseño realmente sorprendente, entonces, bueno, hay que ver si eso se puede traspolar a todos los ciclistas con diabetes tipo 1, se entiende, ¿no? Y esta es la otra foto, este es un ciclista bastante conocido que decía que a él lo criticaban porque siempre publicaba como que comía pocos hidratos de carbono, y en realidad él subió varias fotos diciendo lo contrario, que él iba comiendo durante las carreras, ¿sí? Que le aportaba mucho más beneficios. Y acá mostró, está chiquita la verdaderamente se ve medio chica, bueno, nada, esto les mostraba cómo iba alimentándose, se ve muy chiquito, cómo se alimentaba con geles, con líquido, con geles, geles, geles, geles, líquido. Acá usaba fructosa, que yo les mostraba, ¿sí? Que les comenté hace un rato, y probaron otro trabajo con agalactosa. Y me van a decir, pero ¿agalactosa? ¿Qué les dieron? ¿Leche? Bueno, no es leche, es similar. Pero lo que usaron es que pensaron en esto, en los GLUT4. Teníamos contracción, teníamos captura de glucosa por dos métodos, dos formas. Insulina mediada, por la contracción y por los GLUT4. Entonces nosotros usamos otro recurso, usa la galactosa que se tiene que transformar, sufre todo un proceso mucho más lento, y en ese caminito lo protegemos de una hipoglucemia tardía, porque el ciclista la va a tener. Entonces, no todos los ciclistas la tienen, pero para que entiendan la idea, es cómo le vamos reponiendo la energía a ese atleta, ¿sí? Así que muy, muy interesante, y bueno, van comiendo en el camino, ¿no? Esto en realidad, se los pongo a ver, en nota de color, está mucho mejor. Este es para que tengan, saqué una foto de un sensor, en realidad la tomé prestada, que es la corrección de la hiperglucemia después del ejercicio debe hacerse con precaución. Esto es lo que les decía. Veamos el tipo de ejercicio. Este trabajo está hecho, en realidad son casos, con jugadores de hockey sobre hielo, jugadores. Este me parece que es el grupo de hombres, sí. Jugadores de hockey sobre hielo. Entonces, ojo, porque si nosotros nos desesperamos, acá jugó el hockey, acá corrigieron y miren, miren cómo cayó. O sea, después, aparte acá se dan con palazos, hay exposición al frío, eso cambia, qué recurso energético usamos, qué quemamos, es intermitente. Se desesperan en corregir la hiperglucemia posterior y miren cómo cae la glucosa, miren el sensor. Sensor. Esto es sostenido, ¿eh? 4 de la mañana, 6 de la mañana, 8 de la mañana, 10 de la mañana. Miren. Y eso que hay cortisol acá, que todas las hormonas, estrés a full y la hormona de crecimiento y todo, y ninguna lo sacó de la hipoglucemia. Terrible. Entonces, importante esos mensajes para llevarse. Yo lo que les doy así como dibujitos y pantallazos para que no se aburrieran es, bueno, estrategias que tenemos, importantísimo. Subir o bajar la insulina, trabajar con basalbol y todo eso, lo van a hablar con el diabetólogo del equipo donde estén, van a llamarlos si no entienden algo, nos vamos a interiorizar en el tema, porque interiorizarse significa dar un servicio diferenciado a ese atleta, es un plus que vamos a dar, estamos entendiendo qué pasa para mejorar y que vos te conviertas en el mejor atleta que existe en esa disciplina, para que mejore el equipo también. Después, bueno, hidratos de carbono, ¿cuáles? Que yo les decía esto de la fructosa y la galactosa. Hay otras estrategias, esta slide yo la modifiqué, se las hice a ustedes de básquet, puse otros suplementos, hormonas y demás. Hay algunos estudios con cloro, vanadio, zinc, y los beneficios son difíciles y discutibles en diabetes tipo 2, así que ojo para en arriesgarse a experimentar con diabetes tipo 1, háganlo con cuidado, tengan mucha precaución, pero no está todo demostrado, glicerol. Sí hay más evidencia hoy con las bebidas deportivas, ¿sí? Y también se habló de simpáticos miméticos o estimulación endógena simpática, ojo con eso porque es todo experimental, yo no les puedo dar ninguna opinión al respecto porque los trabajos que leí no me terminaron de convencer. La idea, colegas, es esto. Esto es terrible. Evitemos esto. Esto es espantoso. Seguramente, no sé si le pasó que tuvo una hipoglucemia. Esta es Laura Muir, ¿sí? Y la foto se la sacó de Mirror. Y estuvo un buen rato porque alcanzaron a sacar una foto. Así quedó, tirada. y estuvo un buen rato. Entonces, entendamos qué pasa si la glucemia, ahora les voy a mostrar qué pasa con la glucemia alta, pero entendamos esto lo tenemos que evitar porque esta es la foto que después va a recorrer todo el mundo si no, le pasó esto al atleta que nosotros tenemos a nuestro cargo, me parece a mí como mensaje. Y es lo que, y ellos se sienten realmente muy mal, muy mal. Seguramente ha sido fatiga, pero en la fatiga hay que ver si no le pasó algo más, ¿no? No sé si fue hipoglucemia, así que no puedo decir que fue una hipoglucemia, pero por ahí, no sé. Entonces, ¿qué produce la glucemia baja? Produce fatiga temprana, y de inicio rápido. El atleta te dice, no, estoy bien, estoy fenómeno, nada más, pero está fatigado, ¿no? Corre, pastorea por toda la cancha. No te sirve ese jugador. Posible pérdida de la coordinación, lo mismo. Van a ir a la cancha, lo van a ver al jugador, les va a decir que está bien, pero miren lo otro. Usen su sentido, sus antenitas de mil como el chavo y crean en lo práctico, crean en la clínica, ¿sí? Porque a veces el cuerpo habla y no está diciendo otra cosa el atleta, ¿sí? Resistencia reducida y disminución del rendimiento, ¿sí? Bien, esto es lo que les quiero mostrar de lo novedoso que hay, que hay varios trabajos, te los presenté por ahí en Mar del Plata, después del Congreso de Berlín. Estas son las evidencias que hay, que encontraron que con HIIT y ejercicios de fuerza minimizan la hipoglucemia inducida por el ejercicio en diabetes tipo 1. La verdad que los trabajos son muy interesantes, de mucho peso, entonces inclusive los traspasaron para la diabetes tipo 2, entonces ahora van a ver que las recomendaciones con diabetes tipo 2 les dicen a las personas, en lugar de caminar 18 vueltas a la manzana, hacete un pique, está bien, eso es una forma medio artesanal, quizás no asesorada por un deportólogo para decirle una cosa así, pero hoy que estoy haciendo deportología entiendo que la prescripción debería ser de otra manera. Entonces, por eso es que hay que tomar contacto con el diabetólogo para que entienda que es un sprint. Por eso yo puse esta fotografía, porque en su momento se las presenté a los diabetólogos que por ahí no saben que es un sprint o no saben qué recurso energético usa el básquet o cosas por el estilo. Entonces, por eso puse esta fotografía, ¿sí? Pero la evidencia, la verdad que es muy interesante. A mí me gusta mucho este tema, el HIIT en diabetes tipo 1, ¿no? Bien, acá de vuelta, dos trabajos repiolas. Este está hecho con ciclistas, solo ejercicio aeróbico. Miren lo que pasó después de 10 segundos de sprint, después del ejercicio aeróbico, miren cómo se dio la curva. Impresionante. Cómo se estabilizó la glucosa después de las 2 horas. Solamente con eso, con el sprint. Es fabuloso. Así que hay un montón de mecanismos por los cuales ocurre eso. La reutilización del lactato, hay un montón de fenómenos que se dan. Pero ténganlo en cuenta porque está bárbaro para tenerlo en mente. Bueno, este es el trabajo, lo último que me mandó algunos comentarios del autor, que me hace poner colorado porque la verdad que no esperaba que me respondiera. Y yo, le digo, está re fácil de leer, están los cuadritos, así que si ustedes necesitan, quieren leer algo, a ver, esto se lo pueden trasladar a una persona que no tiene diabetes, fíjense, porque tiene herramientas muy útiles. Bueno, así que yo lo que traté de resumir es algo que por ahí les puede ser útil, es qué consideraciones para maximizar y facilitar la síntesis de glucógeno después del ejercicio en atletas de endurance con diabetes tipo 1. Bueno, ya hablamos del control de la glucosa, acá hay un ciclista, y si lo vamos a hacer en un ciclista, y cada 15 minutos vos me decís, pero ¿cómo? ¿Tengo que correr al lado del ciclista para pincharle el dedo? Es una locura. Bueno, por eso ahora ustedes ya saben que existen sensores, monitores continuos de glucosa, que tenemos otras herramientas. Estamos hablando de atletas de élite o atletas recreacionales, pero que los tenemos que pensar y trabajar con el diabetólogo de vuelta, que vaya y vuelva, con el preparador físico también, porque todo depende de eso, ¿sí? Para lograr la mejor versión de ese atleta con diabetes tipo 1. ¿Sí? Cómo se ajustan las alarmas, hay distintos ajustes que le podemos hacer. Lo mismo que yo les dije hace un ratito, cómo ajustamos la insulina, eso lo van a trabajar, si tiene bomba, si tiene lapicera, ¿sí? Eso todo está en este consenso. Sobre la ingesta de hidratos de carbono, yo les quería comentar esto. Si bien lo vieron en clase, capaz que se les pasó con la charla que nos dieron a nosotros, que yo hice varias preguntas, pero... bueno, depende también un poco del profesional y demás. Yo lo que les quería decir no es una opinión personal, ni de mi experiencia, sino es lo que les estoy pasando de este consenso, que es nuevito. La idea es que para que dentro de las 24 horas trate de consumir entre 1 a 1.3 gramos de carbohidrato por kilo de peso por una hora en las primeras 4 horas de recuperación, ¿sí? Como, digamos, ¿cuándo comenzar? Tan pronto sea posible, ¿sí? Es decir, más o menos con intervalos de cada 30 minutos, ¿sí? Eso es cuando hablamos de recuperación rápida a largo plazo. Eso es lo que les destaco de lo más importante de este artículo. Todo el resto, si ustedes quieren saber específicamente, detalle por detalle, ahora, está todo ahí en el trabajo y vale la pena que se tomen un ratito un día. Y si no entienden algo, lo quieren discutir conmigo, les hace ruido o se contrapone con lo que, lo que ustedes conocían, lo discutimos y no lo discutimos, lo charlamos y vemos a ver dónde está la respuesta. Después va a depender, por eso, el escenario del atleta. En algunos escenarios lo que se ha propuesto es reducir deliberadamente la ingesta de hidratos de carbono, como yo les contaba recién. Pero lo que ocurre es que, ¿se acuerdan que yo les decía que estas personas no manejan muy bien, no manejan por un montón de factores algunos mecanismos de defensa? Entonces, ojo con la producción de cetonas. Eso lo tienen que trabajar mucho con el atleta, es súper individual, ¿sí? Quizás no tomar posturas tan radicalizadas, porque a veces hay cosas que al atleta le sirven y él te lo demuestra y te dice, yo tengo diabetes y a mí no me subió y me mantuvo en rango y no tenemos ningún problema. Si le sirvió, es adaptable. Por ahí no están los libros, pero es lo que voy aprendiendo a medida que me voy poniendo más vieja y que voy escuchando a ver qué le sirve al otro también, ¿no? Porque lo teórico es muy lindo, pero somos todos diferentes. Entonces hay carbohidratos que usan distintos transportadores, llévense eso. Así que la congestión de fructosa con glucosa a veces requiere una dosis de insulina más baja, ¿sí? En comparación con la glucosa sola, ¿está? Entonces es un recontra buen mecanismo, hay varios estudios. Con respecto a la ingesta de proteínas, entre 1.6 a 1.8 gramos por kilo de peso para un atleta de resistencia, ¿sí? Generalmente la proteína la añadimos a los carbohidratos, por eso que yo les decía los distintos mecanismos y cómo queremos que se aplane esa curva de absorción. La hidratación ya la vimos, les quería hacer un comentario sobre la cafeína. Hay varios estudios que están muy piolas y bueno, acá en el consenso está, la cafeína en una dosis de 3 miligramos por kilo de peso, entre 200 a 300 miligramos, puede reducir el riesgo de hipoglucemia durante y después del ejercicio, ¿sí? Ojo con no pasarse de eso, porque dice el artículo que produce problemas de insomnio severo, etcétera, y puede afectar negativamente. A veces la coadministran con otros, con líquidos entre medio, así que es bastante interesante. Fíjense las condiciones, ahora voy a hablar de eso, así que si son condiciones ambientales cálidas, húmedas, o sea, todo esto va a depender la hidratación de todo eso, ¿sí? Y con respecto al enfriamiento, que algo hablamos, que enfriarse en los últimos 10 minutos de ejercicio, depende el valor de la glucosa de inicio, ¿sí? Si tiene más o menos de 100, es el tipo de cooldown que le vamos a dar a ese atleta. Quizás una cosa más dinámica, si tiene una glucemia más baja, o vamos a ver qué tipo, o le vamos a meter, por ejemplo, no le vamos a hacer por ahí un ejercicio, un HIIT, quizás algo corto, un sprint de 10 segundos, o le podemos llegar a hacer que haga un cooldown con un ejercicio de resistencia, quizás eso por ahí Pablo nos puede llegar a decir, hay distintas opciones para usar, depende del deporte y la disciplina con la que estamos enfrente. Esto también es un poco, las variables que yo les contaba recién, no es lo mismo que si el atleta esté corriendo en la nieve, en el desierto, en el agua, bajo la lluvia, ¿sí? Acá que varios runners lo van a entender un montón. El objetivo glucémico, sin, de acuerdo a lo que dice Colbert es otra profesional que es muy, muy reconocida, que tiene diabetes tipo 1 creo que hace más de 40 años. Hace poco le dieron la medalla a Joslin de los 50 años. Yo me acerqué a ella para sacarme otra foto, pero no le gustó demasiado. Pero la verdad que escribe cosas muy lindas y además también tiene diabetes tipo 1. Ella sugiere en uno de sus trabajos que para un trabajo aeróbico de estas características, aeróbico, la glucemia debería estar entre 180 y 270, pero pone una advertencia muy grande con respecto al manejo de las cetonas. Cuanto más cetonas tenemos, más deshidratación, entonces tenemos un fino balance, y eso no se puede traspolar a todas las disciplinas. está bien, pero en la mayoría de los casos estamos en 180. Con 180 es un margen bastante seguro, hasta ahí nomás, para comenzar a hacer una actividad física, depende de la disciplina, si es aeróbico, si es intermitente, ¿está bien? ¿Cuál es el mejor horario? Ya les dije, la mañana, porque después tiene tres comidas más para seguir su camino. Otra de las variables que, bueno, que yo les decía recién, medio ambiente, calor, frío, humedad, altitud, cerrado, abierto, todo esto altera la glucemia. Los cambios de régimen, qué glucemia tenía antes, después, durante, si cambió la insulina, si no se la puso, se puso ayer, hace dos horas, y todavía tiene insulina a bordo, o sea, está actuando sin insulina, ¿sí? Todas esas son variables que afectan. Y yo le puse acá al fondo, acá al pie, hipoglucemia previa, ejercicio previo, es otra hipoglucemia en el siguiente ejercicio, al otro día o a la noche, así que eso nos queda grabado a fuego, ¿sí? Eso se repite. Y también les puse acá hipoglucemia asociada a fallo autonómico, porque por esto que les comentaba recién, que son las arritmias producidas por hipoglucemias repetidas. Y de vuelta, y esto que es recontra importante, que ahora vamos a ver en los videos, el cuerpo, ¿no? El estrés físico-mental, el estado nutricional, esto ya lo hablábamos, el ciclo menstrual, el embarazo, ¿sí? Son todas variables que van a afectar la respuesta glucémica, así que nada es igual. Esto es el trabajo de Riedel, que acá se ve la cronología de un día de entrenamiento de atletas que viven con diabetes tipo 1, está toda descrita, y él define, el debate se da, que me gusta en la parte de comentarios, es cuándo es, a cuándo se considera post-ejercicio, cuánto tiempo se considera post-ejercicio, que vamos a dar un montón de recomendaciones post-ejercicio. Técnicamente hablando, post-ejercicio es todo el periodo que incluye desde que finalizó el ejercicio hasta 48 horas después. Me voy a decir, chiflada. No. Es por esto, porque el atleta hizo todo esto en un día. Además, o sea, entrenó, acá está el entrenamiento, refuel. Y después, si lo escucharon a Anselmi, el pasado habló de 1:30 de recuperación post-ejercicio. Bueno, los efectos de la sensibilidad a la insulina y todos los cambios que hiciste en este día duran hasta 48 horas después. ¿Está bien? Todo esto igual está descrito en el trabajo que les mandé. Esta se la dejé igual porque está muy linda. También es un ejemplo de entrenamiento, es de la misma cita bibliográfica, así que la van a encontrar ahí. El ejemplo de un día de entrenamiento y un día de competencia en un atleta competitivo con diabetes tipo 1. ¿Sí? Miren todo lo que hace, ¿sí? Que trabajó al lugar que empacó, que hizo el breakfast, que comió un snack pre-race, cuántas horas, creo que lo metió 3 horas antes, no alcanzó a ver bien, que consultó a su grupo médico, acá está el evento, después el post-evento, después comió, la vida social, el snack, esto es todo lo que hizo el atleta el día de la competencia. Así que también es bastante interesante. Mi mensaje es importante, y ahora viene la parte final que me parece que es la que más, si escuchan, más les va a hacer ruido, son entonces ajustar la insulina, ¿sí? Ejercicio de resistencia previa, ejercicio aeróbico, considerarlos, ¿sí? Hay que tener esa alarma, depende del deporte con el que, al deportista que vamos a ver, esto que les mostré de los sprints, los sprints cortos durante el final del ejercicio, hay que sacarle un poco la cosquilla a los diabetólogos, porque muchos no están manejando esta información y hay mucho miedo, entonces no te lo van a decir. Entonces muchos flaquean en algunas indicaciones porque el miedo también lo tiene el profesional, ¿sí? que prescribe y que controla a esa persona con diabetes. No está mal que eso ocurra, eso se soluciona interactuando, sintiéndose apoyados en el equipo médico. Y ajustar la ingesta de hidrato de carbono, que ya hablamos. Obviamente no les voy a hablar del recuento de hidrato de carbono porque se van a aburrir una bocha. El resumen de las conclusiones y después viene lo piola es esto que yo les dije, todos los estudios HIIT y con ejercicios con sprint dan buenos resultados. Esto recuerden de actualizarlo, después queda su vida. Esto va a ir modificándose porque es una charla que para preparárselas modifiqué, había cosas nuevas. recomendaciones realizadas en estudio, ojo con los estudios en pequeña escala, no traspolarlo a nuestro atleta, porque están en medios muy controlados, son atletas que están en Novo Nordics, están supervisados, tienen toda la tecnología, están en el centro de York con Riedel, entonces son bajadas que no se pueden masificar, entonces no todas han sido formalmente testeadas, se requieren mayores trabajos estandarizados, trabajen, investiguen, si algo les genera curiosidad, aunque sea un póster, publiquen, sumen datos, es la experiencia que hicieron, no es que nadie se la, si da para algo importante dará, y si no sumará datos para conocer esto, la verdad que es re interesante. Mi necesidad de capacitación profesional es lo que yo les decía a los cardiólogos la otra vez, de incluir en el equipo de trabajo la figura del deportólogo, porque solos no se puede, claramente no se puede, no podemos saber todo, es muy difícil. Les dije que esta es la salva más rápida, acá viene el tiempo muerto, yo admiro muchísimo a Manu, así que les puse una serie de clips, me dicen si no se escuchan bien. Algunas tienen tipo spoilers o notas que yo les agregué. Las anotan todas las cosas que les hacen ruido, ¿sí? O qué cosas les llaman la atención, y vamos a aprovechar que está el doctor Gallo para discutirlas. Bueno, espero que les guste. Es un clip de una nota un poquito más larga que está en YouTube, que es de Feli del Mestre, ¿sí? Para los que les gusta el rugby, es muy interesante de ver en primera persona qué es lo que dice una persona con más de 20 años de diabetes. Para poder estar tranquilo con la enfermedad y olvidarme y poder concentrarme 100% en el juego. Obviamente tengo recaudos y tengo, si querés, salvavidas, como por si llega a pasar algo, como por ejemplo, al costado de la cancha siempre le dejo al médico, a un compañero, al entrenador, o el que esté, una Gatorade en caso de tener hipoglucemia. Pero, digamos, yo intento hacer todo lo previo perfecto como para llegar al deporte y poder enfocarme 100% en hacer el deporte y olvidarme de todo lo demás. Que ahí, justamente, estar a la par de todos mis compañeros y no ser justamente el chico que tiene diabetes y está haciendo un deporte. Por otro lado, sí me ha pasado, porque situaciones de estrés, ya sabemos que la diabetes no es matemática, situaciones de estrés, de adrenalina, pueden ser momentos de mucha importancia de partidos, pueden ser, no sé, tanto en el club, instancias finales, ni hablar de un juego olímpico. Todo esto obviamente afecta mucho, puede ser un examen, ¿no? También, o sea, no me encierro solamente lo que es deporte. Esto, digamos, te dispara muchas veces, te genera un pico de hiperglucemia. Yo como soy, no, de la cancha no he salido nunca, o sea, he tenido picos y para que la gente, digamos, perdón si me va a retar algún médico o lo que sea, pero yo he tenido 380 adentro de la cancha, que mi médico me decía, che, no está bueno que sigas así, y yo le decía, olvídate, yo hasta no desmayarme no voy a salir de acá. Entonces me dijo, bueno, veamos, y me dije, pasó un poquito de insulina de manera progresiva, como para no hacer un pico para baja tampoco, empecé a tomar agua en cada parate que tenía, tomaba un poco de agua, pero digamos, lo llevaba a cabo, porque yo no veía justamente una excusa como decir, che, tuve que salir del partido porque, viste, tenía una hiperglucemia. No, yo eso no lo consigo nunca, en ningún deporte y bajo ninguna circunstancia, y es mi enfoque, cada uno es libre de hacerlo, digamos, tampoco está mal, ¿no? Si en ese momento decís, che, la verdad que me da miedo, quiero salir, está perfecto, salí, quédate tranquilo, te das insulina, la vas bajando a poco, o sea, ahí creo que hay un choque entre lo que es también pacientes y lo que se debería hacer en cuanto a lo médico, pero bueno, son situaciones excepcionales donde quizás los jugadores de deporte y los pacientes van agarrando en la mano y bueno, es algo muy personal también, ¿no? Lo que hago yo es para cerca de 180, ¿no? 160, 180 sería ideal, por una cuestión de tener un margen que a mí me dé seguridad de que no voy a hacer una hipoglucemia sin insulina aparte, como justamente hablábamos recién, y sin entrar mucho más alto por una cuestión de que ya empezás, viste, a estar más cansado quizás, o cada uno puede tener su sintomatología. Sin embargo, yo intento eso, después se puede disparar para cualquier lado, ¿no? Intento, si se puede, medirme en el entretiempo, ser lo más prolijo que pueda. Sobre todo el día de competencia, los entrenamientos, obviamente, si tengo que salir porque me siento mal a tomar un baje, una gueta y una coca, bueno, pido perdón, digo, che, me bancan 10, 15 minutos, 20, me tomo algo y sigo, pero los días de partido es como que yo no puedo salir de la cancha. Así que intento ser lo más prolijo desde el momento que me levanto, si hace falta que me levante antes para desayunar más temprano, para poder almorzar antes y hacer todo en su debido momento para llegar lo más tranquilo a la competencia, sobre todo porque nos da una seguridad a nosotros como pacientes, ¿no? Creo que el entrar con insulina cuando estás medio alto, te acabas de dar y estás por salir a entrar en calor, no sabes cómo va a reaccionar el cuerpo, son millones de variables que hay que intentar de bajarlas un poco para entrar más seguros y saber que con eso vamos a andar bien, básicamente, para después dedicarnos a hacer el deporte, que fue lo que al fin y al cabo fuimos a hacer, ¿no? Está bien, lo decimos, las publicaciones actuales recomiendan que la actividad física en una persona con diabetes tipo 1 se desarrolla aproximadamente entre 120 y 180 como ideal. Se sabe que la hiperglucemia como la hipoglucemia generan un deterioro de la performance. Así que ese es el valor ideal y está bien lo que has hecho, lo cual es difícil porque todo deporte de explosivo, como es, vos jugás como win o como fullback, tenés piques permanentes y eso... Cerca de 180. Y no siempre se me da tampoco a mí, no es que soy un relojito, la verdad que, como decíamos, no es matemática. A tener en cuenta también la gente que hace deportes donde tenés mucho estrés en cuanto al emocional, sabés que también después del deporte vas a tener un residual del... digamos que si por más que tenías una hipoglucemia con 300, si vos te das la cantidad necesaria para bajar a 100, lo más probable es que después hagas una hipoglucemia, ¿no? Porque este residual de actividad física sigue laburando cuando vos ya estás tranquilo, cuando ya pasó todo y demás, y te sigue laburando en el día. Por lo tanto, a mí me ha pasado y fue como también empezar a encontrar si vas a comer algo post-deporte para recuperar. Bueno, ahí justo también preguntaron si yo hacía conteo de hidrato de carbono, y sí, lo hago ya hace bastantes años. Yo particularmente, les cuento mi tratamiento, por lo menos hago una análoga intermedia, que es una Levemir, que tiene duración de 12 horas, ¿no? Esa es la basal, que yo me la aplico a la mañana y a la noche. Y no siempre se me... publicarla, que uno lo tiene, pero sí tiene que transmitírsela a la gente que está cerca. Y en todos tus viajes, vos me contaste que te vas siempre glucagón con vos mismo, y le enseñaste a alguien cómo le enseñaste a tus amigos más íntimos, porque no podés enseñar a todos los jugadores, pero siempre tenés alguno que está más cerca tuyo y que sepa cómo resolver una situación de hipoglucemia, ¿no? Sí, obviamente mis amigos de toda la vida conocen el tema, porque del día uno que me pasaron a buscar para ir en bicicleta, los primeros días después del diagnóstico de la enfermedad, y mi vieja lo sentó un día, les explicó a todos y venían diciendo, che, cualquier cosa tengo caramelos, ¿eh? ¿Viste? Como teníamos 13 años, obviamente. Pero bueno, sí, nosotros viajamos mucho con planteles, con médicos dentro del plantel, y obviamente esos están recontra curtidos, saben, y se los explicás y entienden todo. Sin embargo, yo intento explicarle también a los que más confianza tengo, mis compañeros de cuarto en las giras y demás, le digo, mirá, si vos en algún momento te llevo a pedir algo, lo que sea, me estoy refiriendo a esto, y le muestro el glucagón y te digo, si te lo pido porque estoy mal, tenés que traérmelo, y se abre de esta manera y le explico rápidamente cómo es que se usa. Por suerte, como te digo, soy bastante precavido y permanentemente, quieras o no. Bueno, tenía otro tip más, pero creo que se entendió. La idea era para que vieran, no para que lo juzguen, sino, voy a ver cómo vuelvo de vuelta con ustedes, no para que lo juzguen, sino para que vean cómo se forman, son expertos en su diabetes y cómo podemos nosotros vincularnos con ellos y bueno, y darles, ayudarlos. Así que, y capaz que algunas cosas les generó algo de ruido, a mí sí, porque bueno, me gusta escucharlos mucho, pero bueno, espero que les haya gustado, para mí ha sido un placer que me hayan bancado.